Bueno, yo te voy a decir algo que siempre digo esto, lo digo medio en broma, pero así como la gente está harta de los abogados en la política, yo te digo que a Rosario le vendría bien un abogado, porque y te lo quiero fundamentar un minuto. Creo que muchos de los temas que hoy son prioridad para la gente, que están ligadas, bueno, lo charlábamos un poco antes, ¿no? Al fenómeno de la violencia y el impacto que eso genera en el rol del Estado cuidando la población en el espacio público. Yo le doy mucha importancia, además lo he estudiado, he viajado, a la necesidad de fijar pautas culturales de cuidado del otro. Es decir, la violencia es un fenómeno que se agudiza cuando vos sentís miedo por el que tenés al lado. Y me animo a decirte algo un poquito complementario de eso. La violencia también se agudiza cuando vos no sentís vergüenza por lo que el otro está mirando de vos. ¿Y a qué voy con esto? Rosario siempre fue una ciudad que tuvo un tejido uruguayo, digamos, en su forma de vivir, donde siempre nos importó mucho lo que pensaba el otro de nosotros. Y ese es un factor de regulación social muy positivo, ¿no? Lo digo, mirá, hasta en el mundo empresario, no es lo mismo el que le puso el apellido a su empresa que el que no, ¿eh? Y Rosario es una ciudad con mucha tradición de ponerle tu apellido a lo que vos hacías. Entonces yo creo que un rol del Estado, y ojo que es costoso políticamente, no es ni la frase rimbombante de la tolerancia, porque viste acá, ni ser el mito de seguridad, ni la tolerancia cero, ni porque eso es marketing electoral, pero sí es una idea de afrontar el costo de compartir con la sociedad reglas en el uso del espacio público, en la mirada del otro más claras. Ejemplo, nosotros tenemos que proponer en poco tiempo que nadie estacione adelante una rampa de discapacidad. Y me animo a decirte, hay que ser durísimo con el que estaciona frente a una rampa de discapacidad. ¿Y qué es ser durísimo? Multar, y multar caro, y multar mucho al que estaciona adelante una rampa de discapacidad. ¿Cómo? Con inspector, con foto, hasta con fotomulta ciudadana. Esa falta, ¿eh? No todas, porque ese es el otro problema cuando se diluye. Esa regla. Cinco cosas que nosotros en el espacio público no vamos a aceptar más. No vamos a aceptar más que una persona no respete la senda peatonal si hay un cochecito para cruzarla. Hay que poner las. Nosotros tenemos pocas rampas. Te va a parecer una pavada. Pocas rampas. Es bastante violento usar el espacio público para una persona en silla de ruedas o con un cochecito. Entonces, yo me animo a decirte que se viene un tiempo en el cual el poder local va a haber que jugarlo en fijar reglas. ¿Por qué una moto va arriba de una bicisenda? No puede ir arriba de una bicisenda. Tenés que ser duro con eso. ¿Por qué? Porque si vos querés promover la bicicleta y un medio de movilidad alternativo, te tenés que bancar, cuidar al que se sube a la parte donde vos le decís que se suba. Si yo te estoy diciendo, vos en bici andá por acá. Porque, a ver, yo siempre digo lo mismo. Vos frenás en una esquina, venís por la izquierda. Y viene una persona con un cochecito y vos frenás. Y a veces el de la derecha sigue de largo. Si estoy seguro que en el 99% de los casos no se está imaginando que puede llevarse por delante el cochecito, porque salvo un porcentaje muy mínimo de la población y casi patológico, ¿quién querría? Es más, uno se arruina la vida. Sin embargo, en el momento en que vos estás mirando el celular, tratando de llegar rápido, que yo, más, te sale más fácil putear al de la izquierda que frenó que frenar vos. Y entonces, ¿cuándo cambia esa cultura? Cuando vos le hacés entender que puede estar atropellando un cochecito. ¿Y cómo lo haces entender? Usando el peso del Estado, campaña educativa y multando. En algunos países, a mí me gusta mucho la experiencia de Mocus, que fue alcalde de Bogotá, él es un gran teórico de la cultura ciudadana, pero además fue alcalde y lo desarrolló, usaba mucho la vergüenza, no ponía multa, pero ponía un mimo que le hacía burla o le repartía a la gente tarjeta roja y amarilla, cuando él se autoseguía le sacaban la roja 20 vecinos a la vez. Hay que pensar en eso. Lo que pasa es que uno lo dice, suena banal. Pero ojo que eso construye reglas. Mirá, los amantes de Giuliani y la tolerancia cero, yo estuve en esa experiencia, incluso estuve en el Compton neoyorquino, contra lo que muchos hablan de esa experiencia, la parte más exitosa fue la de insistir en la fijación de la regla. ¿Eh? Es decir, si se ensucia, limpio. Si se pinta, limpio. Sí, es decir. Es otra sociedad, otro modelo y otra situación social. Pero ¿a qué voy? El Estado no le es indiferente al vecino. Y hoy la gente, ¿por qué para mí es importante atenderlo? Porque cuando vos combinas la violencia con la idea de desprotección y de ausencia del Estado, viene lo peor. Porque entonces la gente que hace le echa la culpa al de al lado. Y acá, el fenómeno de esta sociedad, y lo vemos en el mundo, es que cuando aparece uno que no tiene ningún límite moral a la hora de elegir culpables, polariza la sociedad y es exitoso. Porque convence a un montón de gente de que la culpa es del que vino, claro, del que va a venir, del que está al lado, del que es de otra nacionalidad, del que tiene otro color de piel. Yo creo mucho, perdóname que me extendí, en una etapa en la cual nos banquemos. Y para eso hay que animarse a pagar costos, porque es costoso políticamente poner el énfasis en fijar una regla. Muy costoso políticamente en el inicio. Yo estoy convencido que es la etapa, como yo te digo, H y Tiza, te lo marco en eso. Pocos recursos, mucha cercanía, mucha obra en el lugar, mucha intensidad de gestión. Había una frase de Tigre Caballero, creo que es de Tigre Caballero, yo la cito siempre, un día le voy a llamar a Héctor para preguntarle, que decía, yo todos los días resuelvo 30 quilombos, si no, no me voy a mi casa. Yo creo un poquito en eso, en un intendente que todos los días resuelva 30 quilombos y que se anime a decirle, mira, esto está mal, no lo hagas. Y si lo haces, te sanciono, porque el que está al lado, si yo te sanciono a vos, va a tener un incentivo para hacerlo bien.